Entrevista en Inalámbrica. Seguimos en Inalámbrica 434445 para comunicarte con nosotros. Estamos saliendo por Radio La Casa, radiolacasa.wordpress.com. Para comunicarte también puedes hacerlo vía Facebook Inalámbrica y si no por mail inalámbricaradio@gmail.com. Entramos en esta sección que dimos a llamar, querido Ezequiel. Sí, 27O con un dejo de inteligencia que se nos cayó en el camino, así que no importa. Sí, fue un lugar, caímos en un lugar común, pero no importa. 27O se llama esta sección en la cual inauguramos en el día de hoy hablando con dos representantes de la juventud de la Unión Vecinal, así que les avisamos a todos nuestros oyentes que tenemos abierto el Facebook, que es Inalámbrica, para cualquier tipo de preguntas que quieran poder, que quieran mandar por ese medio. Nosotros las reproduciremos al aire, se las pasaremos a las chicas y aprovechamos para presentar en este momento a la señorita María Elías, una joven incorporación de la Juventud de la Unión Vecinal, y también está con nosotros. Y también Rita Salaverri, que forma parte y participa activamente en el partido Unión Vecinal de Luján, particularmente en el área de coordinación de la juventud desde el año 2010 hasta la fecha, y desempeña funciones en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Luján. No, medio trabado. Sí. ¿Qué tal Rita y qué tal María? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, les pedimos que se acerquen a los micrófonos para hablar, así se escucha bien y sale clarito y fuerte del otro lado. Y operador, tenga atento a eso, cualquier cosa nos avisa. Chicas, les dejamos el primer espacio, esto como para que se presenten, nos cuenten qué hacen de su vida y qué hacen de su militancia también en el día a día. ¿La que quiera empezar? Bueno, empiezo yo. Nosotras formamos parte de un grupo de jóvenes. Dentro de lo que hoy se llama el Frente Progresista Cívico y Social, que se formó este año, a principios de 2013. Nosotros originalmente formamos parte estrictamente del Frente Cívico Vecinal, que es una alianza que se formó en 2011 para las elecciones a cargos ejecutivos municipales, que está formada por la Unión Vecinal de Luján, la Unión Cívica Radical de Luján y el tercer partido, que es Acción Ciudadana. A partir de 2011, como bien dije, se formó nuestra juventud del partido y a la vez se confluyó con otras juventudes de los mismos espacios. Y bueno, empezamos a trabajar de una manera, la verdad, bastante coordinada, con un objetivo fijo muy presente. Y bueno, nos encontramos ahora a la fecha trabajando muy duro nuevamente para las elecciones, como bien ustedes dijeron, del 27O. Así que bueno, eso es más o menos lo que estamos haciendo ahora. Bien, tomo algo que vos me decías, están desde el 2011 trabajando como juventud. Nosotros estuvimos rastreando data, el partido tiene más o menos 41 años por lo que sacamos. Nació en el 73 nació. Con el 73, exactamente. ¿Cómo ven a la hora de tomar decisiones la incidencia de ustedes como jóvenes dentro del partido? Bueno, en realidad, al ser un partido, si bien con sus límites, porque es puramente localista, pero bueno, tiene 40 años y eso significa que se creó en un tiempo histórico bastante particular y muy diferente al actual, digamos. Sí se puede decir que estuvo la Unión Vecinal estuvo muchos años sin una perspectiva joven. No digo que hay que echarle la culpa, digamos, a los dirigentes de ese tiempo, porque bueno, los tiempos eran otros, digamos, pero bueno, hoy lo que se puede rescatar y lo que se puede decir es que como jóvenes el partido tiene una imagen, digamos, de la juventud muy viva, es muy abierto en lo que respecta a la opinión de la gente joven, porque en realidad lo que nuestros dirigentes siempre tratan de hacer y tratan de remarcar a la hora de preguntarnos algunas cuestiones atinentes a lo que respecta a las decisiones partidarias. Lo que ellos siempre nos remarcan es que en realidad, digamos, a ver, el tiempo pasa, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Entonces eso es lo que siempre ellos quieren tener presente, ¿no? Diciéndonos esto, ellos siempre nos marcan que en realidad el presidente de la Unión Vecinal puede ser uno, el vicepresidente puede ser otro, pero bueno, a partir de que va pasando el tiempo, esas personas siempre se van a ir renovando. Y lo que importa en realidad es nutrir a los jóvenes, que seguramente son los que van a seguir ese camino, de nutrirlos de ideas, de nutrirlos de experiencia, para que a la hora de tomar, digamos, el mando o de empezar a tomar decisiones un poco más fuertes, estén preparados, sean un poco más conscientes y tengan algunos un poco más de criterio a la hora de tomar ese tipo de cuestiones por las riendas, digamos. Tomando esto que decís, ¿cómo caracterizarían ustedes a la juventud hoy de Luján? Por ahí esa juventud que está por fuera del aspecto político o de la participación política. Bueno, en realidad yo creo que el tema de la política y los jóvenes es una cuestión bastante delicada, ¿no? Muchos jóvenes quizás no le dan la importancia que a mi criterio deberían darle, pero yo creo que es entendible, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, yo tengo 21 años y bueno, y desde que nací a esta parte, digamos, no hay mucho de lo que se pueda rescatar, digamos, de la política. Creo que está muy devaluada, muchos jóvenes lo ven como una mala palabra en realidad. Pero no por la política, sino por, creo que, las personas, digamos, algunos políticos que no hacen lo que deben hacer o no tienen el mismo criterio que tenemos nosotros, o sí. Pero bueno, yo creo que en realidad lo que hay que ser conscientes es que el Estado existe, la administración pública existe y es una forma, digamos, de regular un Estado, una nación. Y si los jóvenes, que son quienes tienen las perspectivas, digamos, un poco más amplias, que ven un poco más lejos, que tienen más proyección, no se interiorizan y no se interesan por lo menos un poquitito, los espacios que van a ir quedando vacíos lo van a ocupar tal vez gente de la cual, digamos, no estamos tan de acuerdo y después, bueno, al momento de quejarnos no vamos a tener tanto derecho, digamos, ¿no? Si no nos involucramos. Eso es lo que, bueno, opino yo particularmente. Bien, y en esto hago como un nexo con el tema que veníamos hablando anteriormente. Vos hablás de la participación de los jóvenes, de ocupar espacios. Vos estás ocupando un espacio dentro de la estructura municipal, sí. en un cargo. ¿Cómo ven ustedes, desde la juventud, del vecinalismo, las decisiones que se fueron tomando como gobierno? ¿Y en cuánto influyeron ustedes en alguna, si es que han podido influir? Bueno, la verdad, nosotros dentro, la juventud, dentro de... del Ejecutivo Municipal, dentro de la Administración Pública, estamos un poco bastante empapados en realidad de lo que es la gestión, porque una muestra, digamos, de esa apertura por parte de nuestros dirigentes hacia nosotros, los jóvenes, se vio reflejada, digamos, en incorporarnos a la gestión, ser parte de este equipo que conforma el Ejecutivo Municipal. En lo que respecta, digamos, a las decisiones que toma el Departamento Ejecutivo, por supuesto, siempre están a cargo de la cabeza, que es el Intendente Municipal, el doctor Oscar Luciani, y sus seis secretarios, que están a cargo de diferentes áreas y diferentes problemáticas. Nosotros los chicos estamos metidos, estamos mechados en algunas de esas áreas, capaz que en las que estamos más afines por lo que vamos estudiando, por lo que tenemos más afinidad, pero... Lo bueno, digamos, y lo que nosotros rescatamos es que todos esos secretarios, los funcionarios, si bien por supuesto tienen un criterio formado, porque saben de lo que están hablando y algunos tienen mucha experiencia en la administración pública, siempre dejan abierta una puerta para que nosotros opinemos y demos nuestra perspectiva, porque tal vez, nosotros tenemos funcionarios que tienen mucha experiencia y tienen tal vez 20, 30 años de antigüedad, digamos, en lo que respecta a la administración pública. Han pasado por muchos periodos y se han enriquecido de muchas experiencias. Pero tal vez se dan cuenta cuando hablan con nosotros de algún tema de gestión, para planificar algún tipo de proyecto o ese tipo de cosas, cuando nos piden, digamos, que demos nuestras perspectivas, se dan cuenta que tal vez nosotros tenemos en cuenta cuestiones que ellos no. Y eso la verdad es muy enriquecedor, porque nosotros nos enriquecemos y nos nutrimos de su experiencia y ellos de nuestras nuevas perspectivas. Así que la verdad que eso es bastante interesante. Bien, aprovecho para hacer otra intervención. Partiendo de esta base de lo que venimos hablando, ¿no? La juventud con nuevas perspectivas, con otra idea por ahí de la política, con otras concepciones, rompiendo con la idea de por ahí más estructurada de un partido que tiene 40 años, que fue por ahí muy formal en algunas cuestiones, que con gente muy grande, ustedes que vienen a irrumpir en esta nueva política, desestructurando un poco todo, ¿cómo ven desde esta perspectiva la aprobación del COU, que es algo que se está tratando esta semana, que es bastante complejo, por ahí, que ha tenido mucha repercusión en los medios y que nosotros ayer en la reunión de producción, haciendo como una burbuja, un paréntesis, dijimos, lo hablamos, no lo hablamos, nos parece que es un tema para tratar, más que nada sabiendo que vos estás metida dentro de la gestión, y nos parece que pensarlo desde una perspectiva joven y desde tu postura es algo que puede enriquecer por ahí un poco más el debate. Sí, por supuesto. En realidad el Código de Ordenamiento Urbano es un problema hace muchos años, hace casi una década que estaba ahí el proyecto y no se aprobaba, que se analizaba, que no se analizaba. Yo creo que era necesario, digamos, que digamos se concluya ese proyecto, porque en realidad el tema de la zonificación de Luján está bastante, digamos, le falta un marco regulatorio un poco más estricto, un poco más formal y un poco más adecuado, ¿no?, a las perspectivas desde el Luján de hoy, ¿no?, desde hace 10 años. Igualmente yo creo que, bueno, en realidad yo creo que lo tomó de sorpresa a todos. Fue una sorpresa que lo hayan aprobado de una sesión para otra. Yo la verdad cuando me enteré estaba ahí en la municipalidad y cuando me dijeron aprobar en el COU, un chiste, dije yo, porque pensé, digamos, fue un cuarto intermedio y a la siguiente sesión salió aprobado. Pero bueno, en lo que me respecta a mí, yo creo que tal vez hay algunas cuestiones que tendrían que haber sido analizadas un poquito más en profundidad, viendo los pros, sus contras, digamos. Pero bueno, ese tipo de cuestiones están a piacere en realidad de los señores concejales que ocupan cada uno sus bancas en el Consejo Deliberante. Yo creo que si lo aprobaron seguramente deben tener cada uno, ¿no?, su fundamento para argumentar su voto y bueno, en este caso ha salido la aprobación de este proyecto. El tiempo en realidad ahora verá si fue correcto o no aprobarlo como estaba, ¿no? Porque ahora está esto muy caliente, todavía no se ha pasado al Departamento Ejecutivo para que promulgue la ordenanza. El Departamento Ejecutivo en realidad todavía no lo ha podido estudiar ya formalmente como una norma a nivel municipal. Pero bueno, al momento de evaluarlo, yo supongo que el gabinete del Ejecutivo tendrá algunas consideraciones o no. Pero bueno, en realidad, a ver, si es bueno o malo, yo la verdad, un mamotreto inmenso. No sé bien del tipo de zonificaciones. Lo único que me llamó la atención es que declararon espacio verde lo que iba a hacer para procrear. Eso me llamó la atención. Sabiendo en realidad que hay mucha gente, digamos, del mismo color político, del oficialismo a nivel nacional, que es el que promueve ese tipo de planes. Eso me llamó la atención, pero bueno, es algún paréntesis en realidad que hago. La realidad, creo yo, igualmente es que vamos a tardar un poquito en darnos cuenta si tiene más pro o contras este proyecto. Pero bueno, el tiempo lo dirá, cuando llegue al Ejecutivo se evaluará y se pondrá en vigencia, como tiene que ser, supongo yo. Supones vos. Y yo supongo, yo hablo ahora como una perspectiva joven, no estoy hablando de nada. Como nada, digamos, no hablo como gestión ni nada, porque no son áreas a mi cargo en realidad. Pero bueno, como una perspectiva joven, sí pienso que seguramente cuando se promulgue la ordenanza, pase el Ejecutivo y se tenga que reglamentar, ahí seguramente el Ejecutivo Municipal va a tener, como siempre, cuando surge un proyecto con el Consejo Deliberante, a la hora de evaluarlo y reglamentarlo, lo tendrán que analizar. Bien, sí. Nosotros, lo que nos preocupaba por diferentes charlas que hemos tenido, nosotros al principio del programa tenemos una columna que se llama Abierta, es una columna abierta a las organizaciones sociales, gubernamentales, no gubernamentales, donde participan diferentes agrupaciones. Los martes están viniendo los compañeros del Frente Popular de Santillán. Lo que ellos planteaban hoy es que es preocupante, dentro de la normativa que va a establecer el COU, que no haya un apartado para el uso de tierras para viviendas sociales. Entonces, para todos aquellos que alquilamos hoy en día, que sí, somos una inmensa mayoría, la preocupación de no poder acceder... Si no tiene una proyección, digamos, para que digamos, los habitantes de Luján puedan acceder a una vivienda. Exactamente, por eso más que nada era lo de la pregunta, para ver si ustedes, desde una perspectiva joven, desde una necesidad que pueden llegar a tener en 10, 15 años de tener una vivienda propia, se lo habían puesto a pensar esto, ¿no? En el momento de, como vos dijiste, fue sorpresivo, fueron un cuarto intermedio, volvimos y estaba el COU. Yo pensé que si iba... Yo, digamos, pensando... Yo digo, esto se va a aprobar en 2014, pero bien bastante, ya casi 2015, porque va a tener, digamos, que digo yo, como ahora sin, vas a incorporar 10 concejales nuevos, capaz si entra gente joven le van a meter pata, van a tener... Pero bueno, en realidad, digamos, es muy interesante lo que estás hablando, Ezequiel, con respecto a lo de las viviendas sociales, a los terrenos, ese tipo de proyectos para la gente de Luján. Lo que... Pero bueno, en realidad eso es medio raro, ya te digo, porque el departamento deliberativo es el representante, ¿no? De la gente. Son en realidad los verdaderos representantes del pueblo, junto con el intendente que está a cargo del departamento ejecutivo. El deliberativo en realidad es el verdadero... la verdadera voluntad del pueblo dentro del estamento, digamos, del estamento municipal. Pero bueno, yo supongo que los concejales habrán hablado seguramente con mucha gente a la hora de aprobar este proyecto, lo habrán visto de diferentes perspectivas, de diferentes organizaciones, o habrán hablado con vecinos, quiero suponer. Y bueno, digamos, yo creo que esta cuestión que ustedes plantean, como la corriente de Darío Santillán también plantea, que la verdad es algo muy interesante lo que dicen y seguramente en muchos puntos tienen razón, estas cuestiones son las que hay que tener en cuenta a la hora de ejercer el sufragio, ¿no? Tal vez mucha gente, como estas elecciones no son a cargos ejecutivos, no se vota intendente, presidente, gobernador, la gente no le da la importancia que en realidad debería. Porque en este tipo de instancia lo que se juega son las normas, digamos, ¿no? Son, digamos, a ver, dentro de esta parte, desde finales de 2013 hasta dentro de 4 años, vamos a tener la mitad del Consejo Deliberante con personas que van a legislar en pos de nuestro beneficio. Entonces, digamos, esas 10 personas que van a entrar no tienen que ser elegidas, digamos... Bueno, sí, porque me gusta esta boleta larga, porque ya fue, si yo voto a este, lo voto... Digamos, yo creo que este tipo de cuestiones tienen que ser un poquito más conscientes, tienen que tener un análisis mucho más profundo, porque en realidad si nosotros no estamos de acuerdo con el Luján que tenemos hoy o nos gustaría que sea diferente, el 27O es el día que nosotros podemos cambiar las cosas. Entonces, bueno, por eso también creo que los jóvenes tienen que interesar un poquito más, porque es la verdad bastante interesante. Bien, ahora vamos a hablar de eso, de qué pueden rescatar de este gobierno y qué no, qué proponen para las próximas elecciones desde el Frente Cívico y Social. Le hacemos un pequeño corte, respiramos, tomamos un poquito de agua y seguimos acá en Inalámbrica. Seguimos con Rita Salaverry y María Elías. Veníamos hablando del COU, veníamos hablando de la participación de los jóvenes y ahora... Saltamos antes de pasar a la venta y dejarles un espacio como para que ustedes cuenten las propuestas que tiene el Frente. El tema de la militancia, los barrios, los jóvenes, ¿qué implicancia tiene eso para ustedes? ¿Los están haciendo actualmente? ¿Están saliendo a los barrios? ¿No? ¿Cómo laburan esta cuestión que es patear la calle y palpar las necesidades que tiene la gente? Bueno, en realidad... La realidad es que uno cuando está en campaña y cuando no también, lo que debe hacer, y más cuando uno pertenece a un partido que es oficialista, digamos, por lo menos a nivel local, es tratar de ver las necesidades de la gente, ¿no? En campaña, bueno, por supuesto, eso es un, digamos, algo común, que todos los partidos salen a ver las necesidades de la gente, ¿no? Pero nosotros como jóvenes estamos muy cerca siempre... de la gente, de los barrios, pero en realidad tal vez puede llegar a ser un error, tal vez no. Yo principalmente, particularmente, y Paz, por ejemplo, María de la Paz también, nos acercamos a los barrios o a la gente desde otro lugar. Nosotros, bueno, también formamos parte de Rotarac, que es otra organización totalmente apolítica, aparte, depende de Rotary. Y nosotros por ese lado en realidad le entramos a los barrios, a patear la calle, a la gente. Tratamos de hacer jornadas a beneficio. Pero no desde en realidad el partido político. Porque la verdad es que nosotros tenemos una concepción tal vez un poco diferente de otros espacios políticos. En lo que respecta, ¿no?, a la política. Tal vez porque seamos un partido local... que no está ajeno a las problemáticas provinciales y nacionales, pero nos enfocamos en mejorar lo que es la comuna, ¿no? Nosotros en realidad lo que promovemos desde el partido es que la gente se sienta invitada, se sientan con ganas de venir a escuchar a veces las reuniones partidarias que se realizan en el local que tenemos, en Doctor Muniz y Rivadavia, porque nosotros creemos en realidad que, digamos, no sirve ir a los barrios y llevar, no sé, una copa de leche en época de elecciones. A nosotros, digamos, creemos que en realidad no es creíble, no nace, en realidad no es, digamos, no es auténtico, ¿no? Nosotros creemos que en 2012 nadie iba a los barrios. Ningún partido político me parece iba a los barrios, por lo menos ningún espacio que de suma relevancia que hoy esté, digamos, en la escena política puntual. Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos desde la juventud, digamos, es aportar a Luján desde la gestión pública, desde el momento de tratar de sembrar valores, de sembrar honestidad, de sembrar ganas de trabajar en otra gente, de tratar de inculcar más jóvenes a nuestro partido, porque creemos que nuestra perspectiva es mejor a la de otros, si no estaríamos en otro partido. Tratando siempre de establecer el diálogo, ¿no? Con quienes son hoy nuestros adversarios circunstanciales, porque también nosotros lo que queremos romper desde la militancia política es esa cuestión de que somos enemigos porque estamos en otro partido político o es imposible el diálogo. Esas cuestiones, esos confrontamientos, digamos, que para nosotros son la verdad bastante incoherentes, los queremos romper y no tenemos ganas de participar en esas cuestiones. Nosotros vemos algunas juventudes que tal vez son mucho más agresivas a la hora de expresarse o de hablar de otro adversario, digamos, circunstancial. Nosotros, la verdad, de esa manera nunca nos manejamos ni nos vamos a manejar porque creemos que no es para nada enriquecedor. Digamos, nosotros como locales siempre tratamos de aunar ideas y tratar de ver lo que nos une y no lo que nos separa. La unión vecinal, digamos, uno de los principales conceptos y preceptos y principios de la unión vecinal es en realidad tomar gente de cualquier ideología política. En la unión vecinal hay socialistas, hay radicales, hay vecinalistas de pura cepa, hay comunistas, ha habido peronistas. Nosotros no tenemos ningún problema. Lo único que nos preocupa a nosotros es que quien esté trabaje, digamos, en función de las problemáticas que presenta el vecino día a día. Entonces, digamos, nuestra militancia va más por ese lado, va más que nada por tratar de formar ese tipo de concepto y ese tipo de concepción de la política que tenemos en la gente. ¿Cuáles son las problemáticas? Disculpa, ahí hago esta intervención porque se me van las ideas muy rápido en mi cabeza. Sí. ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes detectan de esto de por ahí hacer actividades como en este círculo del Rotary en alguno de los barrios o de la gente que se acerca al local partidario? ¿Cuáles problemáticas ustedes detectan de la juventud que podrían ustedes motorizar desde el Ejecutivo? Bueno, por ejemplo, si nosotros nos movemos dentro de Rotary, nosotros hacemos más actividades sociales, no sé, hemos hecho expos culturales en el Parque Ameguino, donde tocaron bandas. Creo que, digamos, a la hora de volcarnos en ese ámbito que es Rotary, nosotros sí podemos ver en algunas cuestiones algunas faltas a nivel social, ¿no? Como se da en todos lados, en realidad, en toda la provincia de Buenos Aires, digamos, hay problemáticas de índole social que en realidad requieren de un trabajo muy articulado entre nación, provincia y municipio, ¿no? Porque la municipalidad es el estamento que está más cerca de los problemas, pero más lejos de las soluciones. Porque si uno no tiene, digamos, acompañamiento de los estamentos que están más arriba y articulan en políticas de Estado, es muy difícil tratar de revertir esas situaciones que están tan arraigadas y son tan profundas. Eso por un lado, digamos, por el lado de lo que tiene nada que ver con la política en el espacio que nosotros nos manejamos. Por el lado del partido, nosotros vemos muchas problemáticas, y no es necesario estar en un partido para ver las problemáticas, ¿no?, que presenta Luján. Algunas problemáticas son muy recientes y otras vienen, digamos, desde hace bastante tiempo, desde hace décadas, se puede decir. Si vamos al caso, por ejemplo, de infraestructura, en Luján nos hacía asfalto. Bueno, en la gestión anterior se hizo un tramito, pero en realidad las grandes obras de cinta asfáltica, redes de gas, agua corriente, esas cuestiones que son muy gordas, muy profundas y que tienen, digamos, que tener una planificación muy amplia, hace mucho que no se hacen, ¿no? Y eso es medio complicado porque la gente, digamos, estamos en el siglo XXI, año 2013, yo quiero tener agua potable, yo quiero tener cloaca, yo quiero tener calle de asfalto, no quiero tener calle de tierra. Y eso es la verdad bastante, bastante coherente y una necesidad muy sensata de la gente, es muy entendible. Y a la hora de eso de trasladarse a la gestión municipal, también es muy complicado para la gestión actual. Y eso lo debo decir porque lo vivo todos los días en carne propia. Hay muchas las necesidades que la gente pide y nos dice que en realidad no son tan fáciles de resolver. Y no es por falta de voluntad o falta de trabajo, sino es porque la municipalidad hoy es un estamento, nuestra municipalidad, que se encuentra muy devaluado y con una crisis, digamos, económica financiera que estamos tratando de reflotar, pero que es incalculable en realidad. Nosotros, al momento de asumir el intendente municipal, el 10 de diciembre de 2011, abrió la puerta de la municipalidad y vio que se le venía abajo. Esta es una realidad. No significa, digamos, que la gestión anterior ha sido mala o la anterior ha sido buena. No significa. Significa, digamos, que nos encontramos con eso y con eso teníamos que trabajar. Bien. Y te saco de lo económico por ahí y te vuelvo a poner en algunas cuestiones que nosotros consideramos como problemáticas. Una de esas puede ser la baja de la edad de imputabilidad, que es algo que por ahí, desde ustedes, desde la juventud, desde el partido o desde el municipio, se podría tomar como una postura clara y no se necesitan por ahí tantos recursos económicos, sino una postura de articular con las fuerzas policiales para implementar la ley de protección de derechos del niño. Entonces eso para nosotros nos parece que es una política clara. Ustedes, desde ese punto de vista, y más que nada apuntando a jóvenes y niños que estén en conflicto con la ley, que es una problemática que nos atañe a todos los que vivimos acá en Luján, ¿tienen alguna postura tomada? Y por ahí te corro un poco de lo económico, porque nosotros conocemos cómo viene la cuestión presupuestaria y nos queríamos meter más en cuestiones sociales y de jóvenes y adolescentes, que por ahí tenemos un vecino o un conocido o algún amigo que esté pasando por estas cuestiones. ¿Desde dónde se paran ustedes para analizar la violencia, para analizar las problemáticas sociales que llevan a los chicos a delinquir y cómo propondrían o desde dónde se pararían para analizarlo? Bueno, en realidad acá hay muchísimas cuestiones que confluyen y diferentes intereses, digamos, y diferentes perspectivas, ¿no? En realidad, por un lado, si nos ponemos a analizar esto de la baja de imputabilidad, nosotros tenemos por un lado un chico que delinque, tal vez es menor de edad, por ejemplo, que seguramente tiene muchísimos problemas, muchísimas cuestiones internas que no lo dejaron desarrollar, digamos, su niñez y su juventud como debería, ¿no? O como, digamos, no tuvo la suerte de vivir en una familia que lo contenga, que lo escuche, que tal vez fue la suerte que tuvimos nosotros, o tal vez no, pero bueno, más o menos encaminados un poquito estamos. Y después tenemos la otra parte, que es la gente, ¿no? Que es la víctima, pongamos de alguna manera, de ese tipo de actos, ¿no? De robos, de agresiones. Yo creo que acá hay dos cuestiones que son muy... Porque, a ver, si uno toma una posición muy determinante, si vos directamente no vamos a bajar la de imputabilidad porque los chicos menores hay que resguardarlo, perfecto. Pero ahora, ¿qué hacemos con la familia que tal vez le robaron, le alejaron la casa, le mataron un chico? Digamos, hay muchos intereses que de las dos partes, tienen razón. Yo creo que en realidad lo que hay que hacer acá es un trabajo, digamos, muy, muy profundo. Digamos, a nosotros nos falta mucho para poder llegar, digamos, a una solución concreta. Porque, digamos, acá en realidad hay que trabajar de una manera muy articulada. Desde la policía, digamos, que con el poder judicial, que es un poder totalmente aparte, que a nosotros, digamos, nos excede, a cualquier tipo de estamento estatal le excede el poder judicial, y con también desde el Estado, con las cuestiones atinentes a lo social. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de Salud tenemos muchas áreas dedicadas a la niñez, está la Casa del Niño, está, bueno, también acá la Casa de la Juventud, dedicada a para que se generen, digamos, espacios culturales de intercambio. Está también la subdirección de políticas de género para digamos, tratar de contener a las mujeres que son... Bueno, y a los hombres también, porque los hombres también pueden sufrir, digamos, alguna cuestión de género. Pero bueno, en realidad yo creo que esas cuestiones son bastante complicadas y son también bastante difíciles de definir. Porque ya te digo, por ejemplo, ponele que el Ejecutivo Municipal diga, no, perfecto, no estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad, ya está. No le vamos a dar para adelante o no vamos a manifestarnos a favor de ese tipo de medidas. Bueno, pero también yo te digo que gran parte de la población te va a putear si vos decís eso. Entonces, a la hora digamos, de manejar o de estar al frente de una comuna y de marcar los intereses y digamos y las prioridades para esa comuna, no siempre o casi nunca en realidad va a estar toda la población a tu favor. Pero yo creo que con una perspectiva un poco más abierta, que creo que en realidad el intendente actual la tiene y por eso muchas veces no planta una posición determinante, porque es un tipo muy abierto en realidad y no quiere, digamos, beneficiar mucho a uno y perjudicar mucho a otro. Tal vez por eso, digamos, es que la administración actual no digamos, presenta o manifiesta una posición, digamos, muy determinante frente a estas cuestiones. Sí, lo que puedo decir es que la gestión municipal se trabaja mucho con el tema social. Tenemos al secretario de Salud, Alberto Lucón, que está todo el tiempo con la Subsecretaría de Políticas Sociales, con la subdirección, como ya te dije, tenemos una subdirección de Economía Social, de Abordaje Integrales, de Emergencia. Digamos, son muchas áreas que confluyen y van manejando este tipo de problemática a nivel local. Bien. No, pero bueno, digamos, eso... Sí, seguramente tendría que articular con la policía. Pero bueno, ahí hay que tocar hilos mucho más altos, digamos, ¿no? Es mucho más complicado poder influir, y más Luján, que es un puntito dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de Argentina, para poder modificar ese tipo de medidas, digamos. Nosotros, desde el momento que planteamos este proyecto, donde hoy estamos sentados charlando, que es un proyecto de radio comunitaria, nos plantamos también política e ideológicamente desde donde comunicamos. Nos parece que la multiplicidad de voces es muy rico y también quiero dejar aclarado con esto que vos decías, que para mí plantarse ideológicamente para nosotros es un no a la edad de la baja de imputabilidad, porque creemos que el Estado en su conjunto, ¿no?, el Estado nacional, provincial y municipal, debe hacerse cargo de cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con las condiciones de destrato que ha sufrido mucha parte de esta población y que los han llevado muchos a delinquir. Entonces nosotros lo analizamos, lo contextualizamos y no es que lo amparamos, sino que entendemos desde esta postura que hay jóvenes que salen a delinquir porque el mercado los expulsa, porque la escuela los expulsa y porque no hay nadie que los contenga. Y ese ser que los tiene que contener no es un ser, es un señor que se llama Estado y que sí, todos pagamos nuestros impuestos. No, es que, por ejemplo, visto desde esa perspectiva, la verdad que hay que darle la razón, digamos, a la postura que vos planteás. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad es producto, digamos, de años y años de políticas de Estado, ¿no? Entonces, digamos, si hoy viene un funcionario, sea del estamento que sea, del nivel que sea, y dice, acá hay mucha delincuencia, seguramente es porque el Estado no tuvo donde tenía que estar en el momento que tenía que estar y no tomó las medidas necesarias que tenía que tomar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que sí, es una responsabilidad pura y exclusivamente del Estado este tipo de problemáticas. Pero lo que también digo es que en realidad este tipo de problema no se baja ni a palo o no se termina con una disposición como la baja en la edad de imputabilidad. Eso no es una solución. No, ahí vamos a llegar a un punto de acuerdo. Bueno, por supuesto, esa no es la solución, por supuesto. Acá hay un montón de cuestiones, porque ¿por qué los chicos delinquen? Seguramente porque no están contenidos, porque no tuvieron educación. ¿La educación de quién depende? Del Estado. Aparte veíamos, nosotros acá hemos tenido algunos programas donde tocábamos el tema, veíamos que el porcentaje de la juventud que delinque verdaderamente no es la no es significativo, no por es lo menos significativo en Luján como tampoco. Para, claro, ni en Luján tampoco, ¿no? Y datos que ha aportado Miriam Decibo, que es Uli, que trabaja en el área de abordaje, no sé si está en el área de abordaje o de niñez del municipio, siempre se me confunde ese dato ahí dando vuelta, me queda. Como para cerrar esta nota y agradeciéndole su presencia, la verdad que hayan venido, tiramos un montón de mensajes y la primera que contestaste fuiste vos. Eso lo tenemos que reconocer al aire. ¿Qué proponen ustedes para las elecciones de la juventud, desde el partido que los va a representar, para estas elecciones del 27O? ¿Por qué deberían votarlos y por qué no? Bueno, en realidad nosotros lo que proponemos para estas elecciones del 27 de octubre es algo muy simple, digamos. Nuestra meta es bastante clara y bastante determinante. Nosotros, al ser parte, digamos, del oficialismo, necesitamos un respaldo mucho mayor por parte del Consejo Deliberante hacia el intendente actual, ya que un montón de medidas que el Ejecutivo Municipal quisiera tomar en pos de beneficio para muchos lujanenses, a veces se ven trabadas o tardan en concretarse porque no tenemos, digamos, un número de concejales significativo, ¿no? Que haga la diferencia dentro del Consejo Deliberante. En realidad, esa es principalmente, digamos, nuestra meta. Nosotros quisiéramos que la gente se ponga a pensar, se ponga a analizar y a la hora de votar piense de verdad qué tipo de Luján quiere, ¿no? ¿Qué Luján proyecta de acá a 20, 30 años? Y si vota conscientemente, en realidad, que vote a quien quiera. Yo no voy a venir a decir que nosotros somos los mejores, porque tal vez hay otro tipo de propuestas que tiene otra perspectiva y a la gente de Luján le gusta más. Pero yo lo digo desde el corazón, en realidad. Siempre nosotros nos manejamos así. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo para Luján, con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos, es lo mejor que podemos hacer. Tratamos de trabajar en pos de un Luján mejor porque somos de acá, porque amamos nuestra tierra y porque queremos verla linda, queremos verla con mucho más proyectos y con mucha más, digamos, visión a largo plazo. Nosotros no pensamos, digamos, en un Luján de acá 5 años. Nosotros estamos trabajando, estamos asentando las bases para un Luján sólido. Pero bueno, ya les digo, en realidad, a todos los oyentes, que si ustedes van al cuarto oscuro del 27 de octubre y no quieren votar a Néstor Luciani porque no les parece, porque no les gusta, porque creen que en la gestión municipal no está dando lo que debería, yo los invito a que vote a otro, yo los invito en realidad, pero que los vote de una manera consciente y sabiendo lo que está votando. Para vender, digamos, nuestro candidato, yo puedo decir una lista de 15 hojas. Porque yo los conozco, yo conozco a la gente que está trabajando en la administración actual. Yo puedo decir que son honestos, que son muy capaces, que tienen capacidad de diálogo, que saben legislar, que saben ejecutar, que quieren de verdad un lugar mejor y que quisieran estar más acompañados de la gente y que eso se refleje dentro del consejo para que se pueda agilizar muchísimas cuestiones que son atinentes a todos los vecinos. Pero bueno, si la gente, digamos, o una persona al momento de entrar al cuarto oscuro decide que le quiere dar la oportunidad a otro, está perfecto, porque digamos, los pingos se ven en la cancha. Y si la gente elige votar a otro, bueno, vamos a tener el Luján que, digamos, yo quiero terminar diciendo esto. En democracia, que es lo más valioso que tenemos, digamos, al momento de ejercer nuestra responsabilidad cívica. En democracia, toda nación tiene el gobierno que merece. Esto es así. Digamos, el Estado es también producto del voto, del sufragio, digamos, del voto popular. Entonces, bueno, yo lo único que puedo decir para terminar esto es que el intendente municipal es una persona muy honesta que quiere mejorar Luján, que eligió, no es de acá, pero eligió vivir acá porque se enamoró de esta ciudad y en realidad le quiere seguir metiendo para adelante, pero bueno, hay veces que todos estos proyectos se ven muy trabados por cuestiones de política que son atinentes directamente al Consejo Deliberante. Y bueno, si usted le quiere dar una mano al intendente y al ejecutivo actual, si quiere verlo crecer, que nos dé su voto, digamos, que le dé una mano a Oscar Luciani a través del voto para el Frente Progresista Cívico y Social, por lo menos a nivel local, que es lo que nosotros, lo que particularmente a la Unión Vecinal le interesa. Así que bueno, nada más. Espero que no haber sido muy, digamos, muy poco entendible o poco didáctica, pero bueno. No, fue bastante claro. Yo quiero hacer una salvedad que lo voy a decir, y si querés después te tomamos mate y lo seguimos discutiendo. Yo creo que los pueblos no tienen el gobierno que se merece, sino que sería algo como un poco más rebuscado. Me parece que los que llegan a las instancias representativas son muy pocos y que las construcciones populares por ahí deberíamos hacer más fuerza o deberíamos... Sí, cuestan un poquito más y a veces nos quedamos... Sí, representarnos un poco más a nivel gobernabilidad, pero es una discusión ideológica que nos podemos dar en otro momento, porque si no este programa no termina más, señoras y señores. Y decirles también que, bueno, esperemos que no, les haya gustado la participación, que hayan estado cómodas acá al venir y al no saber ni siquiera las preguntas, y las hemos bombardeado bastante. Bueno. En realidad debemos decir que estamos totalmente agradecidos desde el partido, en especial los jóvenes, porque no hay muchos espacios para que nosotros nos podamos expresar. Y bueno, siempre es lindo poder compartir ideas, intercambiar ideas con personas que a veces... no tienen las mismas perspectivas que nosotros. Eso siempre es enriquecedor. Y bueno, siempre vamos a darle pata a estas cosas y lo vamos a meter. Así que muy agradecido. No, gracias a ustedes. Inalámbrica. Nada nos ata.